Esta canción la compuso mi compadre Beto Zapata, la hizo pensando en el estilo viejito de la música norteña, como se grababan los grandes boleros, ustedes los grandes artistas. Escúchenla, se llama Es como estar con Dios. ¡Suéltala, compadre! Es como estar con Dios.